Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diablo sin música nuevamente al aire, capítulo número 136. Abrimos el intervalo del diablo hoy viernes 8 de abril del 2022. Nada ha cambiado, de esta salimos mejores. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Diablo sin música. Bueno, otra vez faltan los grillitos, cri cri cri cri cri cri. Otra vez haciendo el programa solo, mi compañera y amiga Alejandra tuvo desperfectos técnicos. Hoy sí que fueron reales y concretos desperfectos técnicos. Así que, con la compañía del señor operador, ¿cómo le va, señor operador? Bien, ¿cómo anda? ¿Todo bien? Ya directamente me siento parte del programa. Exactamente. Tengo unos brazos de remarla. Te voy a traer una peluca para la próxima. La próxima traigo yo y reseño Scorpion y ya está listo. Ya hago una columna. Sí, sí, exacto. El bloque de Pablo le vamos a estar. El bloque Sandra, el bloque Sergio y el bloque Pablo. Claro, contento siempre de poder aportar, ayudar y nada, y escucharlos como siempre. Es recíproco y bueno, vamos a tener un programa cargadísimo de música, una entrevista para la segunda hora. Vamos a estar charlando con el vocalista de la banda de Comodoro Rivadavia, una banda, bueno, que nos escribió. La banda es Baltagor, Power Heavy Power o Power Heavy, como quieras denominarlo. Después, cuando escuches sus temas, su música, ahí podés ver en qué carriles musicales lo acomodás. Entonces, eso es para la segunda hora. Tenemos el bloque Sandra, que ha preparado un informe de una banda. Un informe, no es tampoco wow, el informe. Pero no, ella cumple presentando las bandas que le escriben a su casilla de correo. Y bueno, creo que está sonando, están llegando los mensajes, se están quejando todo, me parece. Ajá, acá Hernán Surur desde Bariloche, en realidad es ahí a unos kilómetros de Bariloche, está reportando desde la aplicación que anda 10 puntos. Así que, bueno, me alegro mucho que por lo menos sé que a 1400 kilómetros funciona, llega. Bueno, porque estamos estrenando esta semana aplicación de Mixtape Radio. La buscan en... ¿Cómo es la data técnica, señor operador? La pueden buscar en Google Play, pero salimos rankeados como el puesto número 50. Si quieren la aplicación, fíjense en nuestras redes, que ahí tienen el link mucho más directo. Y en el caso de que no encuentren, nos mandan un mensaje al 11-2479-2288 y le mando directamente el link. Igual nos encargamos todos los días de postear el link, pero si por alguna razón no la encuentran, nos mandan un mensaje. Le vamos a ganar por cansancio. Sí, de acá a 2 meses ya vas a buscar Mixtape Radio y va a estar rankeada bien, pero bueno, arrancó hace 2 días. Hoy había preparado para las cortinas una banda, un álbum, pero no sé qué pasó, misteriosamente no está. Se ve que el CD se me habrá caído por el camino. Pero vamos a arrancar musicalmente escuchando a Letter y el tema es Juggernaut. Arrancamos a todo heavy, speed, power, heavy metal. Clean. Bueno, el arranque musical a puro heavy power, heavy speed, speed metal americano o como lo quieran denominar. Primero escuchamos a Letter, esta vocalista de su álbum 2 o Chu, y el tema era Juggernaut, que abre justamente ese álbum. Ese álbum tiene una edición nacional, así que acá se consigue. Y ahí nomás saltó que le pegamos un tema de Riot 5. Riot 5, que es nada más ni nada menos que la continuación de Riot después de la muerte de su guitarrista y fundador. Y un temazo también de su último trabajo, Armor of Light. Y lo que escuchamos fue Angel Thunder Devil's Reign. Vamos a... Bueno, no sé qué te causa gracia. Respondo los mensajes, los respondo al aire. Porque me están contestando, enviando mensajes al WhatsApp. Ahora vamos a pasar un tema. Bueno, tranquilo, señor mensaje. No me atormentes, no me atosigues. Vamos a escuchar un tema que fue estreno hace unos pocos días y es el nuevo tema que está disponible en las redes, el nuevo single digital de la banda Guerra Santa, que es un adelanto de lo que va a ser su próximo álbum, donde claudican los dioses. Es el nuevo single que precede... el nuevo sencillo, ¿no?, que precede al séptimo disco de la banda, que se va a llamar Éxodo, un nuevo comienzo, para celebrar los 30 años de carrera de Guerra Santa. 30 años ininterrumpidos, ¿no?, de la banda, con una mudanza en el medio, una mudanza bastante importante, ya que la banda estaba radicada y es originaria de Venezuela y ahora ya está en tierra argenta. Y tiene una nueva formación. Voy a tener que apagar el teléfono porque me están volviendo loco acá con los mensajes. Me están preguntando dónde está Alejandra, qué pasa con Alejandra. Bueno, no, tuvo un problema mecánico, ya lo dije. Y sí, el aire acondicionado me congestiona, amigo. Amigo que del otro lado me estás... ¿Qué es eso? ¿De la DEA, la policía? ¿Que me haces esas preguntas? Bien, seguimos presentando entonces Guerra Santa y su nuevo tema... Ya disponible en redes. El tema es Donde claudican los dioses. Maybe caer y las fuerzas perder. Escuchamos Donde Claudican los Dioses, el nuevo sencillo de Guerra Santa, anticipando lo que va a ser su próximo LP, Éxodo, un nuevo comienzo. El tema que escuchamos, nos comentan ellos, que es un tema que habla de la hermandad, de los verdaderos amigos que luchan por ideas inquebrantables y que siempre están a tu lado, no solo en los buenos tiempos, sino también en la adversidad. Es un llamado a seguir en pie a pesar de las dificultades, a creer en lo que más te dé esperanzas y nunca perder la fe, ni en los momentos más difíciles, siempre recordando de dónde venimos. Este tema tiene un video líric o con imágenes también, o videoclip, ¿no? También el video muestra cuatro deidades de la tierra de donde proviene la banda, que es Venezuela, la Virgen de la Consolación, perdón, terrible lo mío, Consolación de Tariba, San Sebastián, patrono de San Cristóbal, el Cristo Rey de Capacho y el Santo Cristo de la Grita del estado Táchira, de donde es originario su vocalista, nuestro amigo Marino. Bueno, tenemos en la nueva formación Jorge, bueno, participó en la composición Jorge Árabes, que ya no está más en la banda. Los arreglos son todos de Facundo Coral, la producción de, bueno, Marino, porque es algo que esta banda trabaja así a modo como en familia, digamos. Pueden encontrar todas las redes, Bandcamp, YouTube, Spotify y todo eso. Tienen un nuevo manager, de lo que ellos están publicando por todos lados, su nuevo manager, que no me acuerdo el nombre. Y bien, vamos por mucho más con Guerra Santa. Espero que pronto ya tengamos el álbum terminado. Diablo sin música. Ok, Phone Call. Beatrice. Yeah. Anthem ha publicado 16 álbumes de estudio y todos son buenos, en serio, realmente todos son buenos. Muchas bandas dicen ser power metal y son cualquier cosa menos eso. No tienen poder, no tienen power. Muchos dicen ser heavy metal y adivina qué, sí, no lo son. Anthem es la banda de metal real y verdadero, de buena fe, que cumplen en cada álbum. El bajista de Anthem, Shibata Naoto, respondió algunas preguntas para el medio The Metalian en una entrevista y ofrece un poco de la actualización de esta banda japonesa y los próximos pasos, actividades y demás. Entonces nos comenta Shibata: este año es el 20 aniversario de nuestra reunión. Nos reunimos en el 2001 luego de casi 9 años de inactividad. Planeamos esta gira para mostrar nuestra gratitud a los fans a pesar de estar en la situación del COVID-19. Solo una persona podría tener una idea tan loca y esa sería yo. La gira de batalla, así se denomina, que incluye la formación actual de Anthem y la de la época anterior, cuenta con el vocalista Sakamoto Eizo y el batería Oma Hirotsugu, el guitarrista Shimizu Akio y yo. Estamos en ambos equipos, así que damos 2 conciertos por noche. Naoto, el más reciente álbum de la banda en estudios de Anthem, se llama Engraved, cumple ya 4 años. Bueno, a ver si puede adelantar algo respecto a las nuevas composiciones, próximos trabajos. Tienen un álbum del 2019 que se llama Nucleus, pero solo son reversiones de los temas, de los grandes éxitos o los hits, pero no están cantados en japonés, sino están cantados en inglés, y eso salió a través de Nuclear Blast. O sea, que Nuclear Blast piensa conquistar el planeta con Hansen cantando en inglés, estos japoneses, históricos japoneses del heavy metal, del sol naciente. Tuvimos que posponer temporalmente las nuevas sesiones de grabación a principios de este año, nuevamente por las restricciones del COVID, así que quedó todo en stand-by. Espero que pronto podamos disfrutar de un nuevo álbum de Anthem, mientras hay muchísimo material editado para repasar. Tenemos dos presentaciones de la gira del 35 aniversario de Anthem, que reunió a los antiguos miembros de la banda, como nos comentaba recién su bajista, con la participación especial de Daisuke Onma, y están totalmente grabados como testimonio y editado el 15 de diciembre del 2021 en formato Blu-ray doble, DVD doble, dos Blu-ray más 4 CD de audio, o si no la versión de dos DVD más 4 CD, una bestialidad de edición, obviamente en Japón solo esto a través de Warp Records. El contenido retrocede en el tiempo desde el presente hasta antes de su debut y muestra el atractivo de cada época, demostrando la evolución de la banda y que ahora son más fuertes que nunca. Este álbum es una obra monumental para Anthem y para los fans de Anthem, aquellos que disfrutamos de la música de Anthem, que es impresionante. Realmente acérquense a esta banda y descúbranla, porque suena de una manera y creo que están dando clase de cómo se debe hacer el heavy metal. Naoto Shibata en el bajo desde 1981, Akio Shimizu en la guitarra desde 1991, Yukio Morikawa en la voz desde 1988, Isamu Tamara o Tamaru en batería desde 2013, y los músicos invitados para esta presentación: Eizo Sakamoto en voz, que participó del 84 al 88 y luego en el periodo 2000-2014, Toshihito Tony Maeda en voz también del 81 al 84, participó en la banda, Takamasa Matt Ouchi en la batería, estuvo desde el 81 al 92 y también cuando volvieron en el 2000, y también en batería Daichi Onma del 2000 al 2013 estuvo en la banda. Lo impresionante de esta presentación, de la genialidad, ¿no?, de esta historia, de esta histórica presentación, es cuando suben todos juntos a interpretar algunos clásicos de la banda, como el que vamos a escuchar ahora. Entonces tenemos tres bateristas en escena, dos bajistas, tres vocalistas. Realmente es y ver cómo lo bien que la pasan en el escenario, que no hay divas y ese tipo de cosas que solemos ver. Bueno, obviamente si fueran divas ni se acercarían a hacer tamaña presentación. Si prestan atención a la música, van a notar claramente los diferentes vocalistas cuando hacen cada uno hace su pasaje, y lo demás está perfectamente sincronizado: batería, guitarra y bajo. Así que disfrutamos de Anthem con el tema Shout It Out, y esto está grabado el día viernes 11 de junio del 2021 en el Club Sita, ubicado en Kawasaki, Kanagawa, Japón. Anthem. Come on! Keep Bueno, escuchamos a esta increíble banda de Japón, Anthem, que está activo desde 1981. Heavy metal tradicional, heavy power, o sea, en la medida que fueron desarrollando su estilo, en principio era heavy metal, heavy power, pero bueno, la muestra está en lo que acaban de escuchar. Totalmente recomendable esta banda, muchísimos álbumes editados, búsquenlo en las redes, porque si conseguir un original de Japón van a tener que gastar el plan que les da el gobierno en un disco. Ellos como último trabajo en estudio tienen editado el Nucleus, que como comenté antes es una regrabación de viejos temas pero cantados en inglés. A través de Nuclear Blast fue editado esto, creo que para conquistar Europa y hacer el lanzamiento de la banda una vez más al mundo, pero de la mano esta vez de Nuclear Blast. Ellos trabajan con su sello discográfico War, y también está, tienen editado un se llama Explosive Studio Jam, una sesión live que realmente es impresionante. Eso está en imágenes, búsquenlo en las redes también si les interesa. Y bueno, obviamente el DVD de donde extrajimos el tema que escuchamos, 35 más se llama, y es una cosa de locos, una locura. Antes una banda, bueno, por la antigüedad que escucho hace mucho, pero siempre me sorprenden álbum tras álbum. Este fin de semana hay muchísimos conciertos. Vamos a estar cubriendo alguno de ellos en la medida que podamos. Por ejemplo, mañana sábado, hoy es viernes 8 de abril, mañana sábado 9 de abril, en el Teatro Vorterix está la presentación de Coral, Boanegers, Lorien y la otra banda, se me fue el nombre, en lo que es se juntaron varios productores para hacer esta tremenda fecha. Y también tenemos en el Teatro de Flores dos fechas. Serpentors va a estar presentándose en dos fechas, o sea, el día sábado y el día domingo. Espero que estar resto como para ir a hacer la cobertura el día domingo. Serpentor que está en las previas ya en las puertas de hacer una presentación en Chile junto con la banda Brujería en 21 de abril, 22 de abril, 23 de abril, 24 de abril se va a estar presentando Serpentor en Chile, abriendo el show de Brujería en el Raza Odiada Tour. Van a estar tocando en Concepción, Coquimbo, Santiago, Valparaíso. En algo es una cosa inédita para Serpentor, porque si bien es una banda muy activa, no habían tenido posibilidad de pegar 4 fechas seguidas en el país vecino de Chile. Y la fecha de mañana sábado, por ejemplo, las bandas de apertura son Plegaria, Amateur, Manigua, a partir de las 18 horas, Dan Puerta, Serpentors, Sierra, presentación oficial de Sacerdotes del Horror, y el domingo 10 de abril, junto a No Guerra, Fisión Nuclear Destructiva, también a partir de 18 horas, La Puerta. Las entradas la consiguen a través de Passline, Icarus Music, Serpentor. Creo que en la puerta del teatro te van a vender la entrada también. Y bueno, anticipa ser un espectáculo realmente para no perdérselo. Vamos a ver si el día domingo vamos a estar cubriendo lo de Serpentor en el Teatro de Flores. Quedó de la semana pasada un tema de Boanegers programado y lo vamos a escuchar ahora. Lo que vamos a escuchar de Boanegers es un tema que ellos grabaron con un vocalista invitado, Javier Barroso, un amigo de la casa. Y el tema de Boanegers es algo que grabaron mientras estábamos en pandemia, cuando las bandas, muchas bandas se dedicaron a grabar, a grabar este material nuevo o a hacer covers y demás. Ellos graban un tema de Rata Blanca Y bueno, Javier Barroso en la voz y el tema es En Nombre de Dios. Boanegas. canción que logró Boanegers junto a Javier Barroso. Y bueno, ya que estamos hablando de Javier Barroso, Martín Seguel nos ha enviado desde Neuquén un nuevo tema donde participa Javier Barroso. Ellos son amigos, así que siempre tienen colaboraciones en común. Y nos manda muchos saludos, Martín, desde al lado de la confluencia del río Limay, río, ahí confluyen los dos ríos. Cuando uno sale de Neuquén, entra a Cipolletti, hay un puente, cruzás el río y pasás de Neuquén a Río Negro, o de Río Negro a Neuquén. Allí está entonces Martín, y nos envió que vamos a escucharlo y lo vamos a difundir en las redes, y también lo vamos a pasar, a compartir. Ahora vamos a presentar un tema más, porque ya estuvimos presentando algunos del capítulo 2, El Concilio, el nuevo trabajo de Unacan, esta banda proyecto, banda real, porque se han presentado en vivo, donde esta idea madre nace en San Salvador de Jujuy, y con invitados de Puerto Madryn, Chubut y bueno, de otras regiones. Esto es parte del EP con capítulo 2, El Concilio. Nosotros tenemos acá el material original, de donde podemos leer toda la data. Son 6 temas, incluye un cover de Ícaro, la banda de acá de Zona Sur, Espíritu Guerrero. Y bueno, esto se logró a través de un esfuerzo, una comunión entre varios sellos o gente que apoya verdaderamente la escena, como nuestro amigo Luis de Almas de Acero. Así que es una alegría poder tenerlo en mano, el material en físico. Acabo de subir una foto a las redes, y lo que puedo comentar, ya estuvimos, hicimos la nota. Tenemos en el bajo a Benito Vidal, en la batería Mr. H Tierra, en la guitarra Mr. B Fuego, en la otra guitarra PG Agua, y en los teclados PM Ether. Estos son sus nombres artísticos. Y bueno, reitero, esto es una realización en cooperativa, así que Almas de Acero, La Muralla de Dite, Unacan Producciones, y bueno, y todos aquellos que apoyan. Lo que vamos a escuchar ahora es el tema Unacan, que es un tema instrumental, y después creo que nos falta uno más y ya lo pasamos completo. Así que vamos a escuchar este tema de Unacan. Bueno, después de escuchar el tema de Unacan, de su último EP, le pegamos un tema de Megadeth. El tema es el recontra super clásico Peace Cells. Nada más que es la versión grabada en vivo en el Estadio Obras Sanitarias en el 2005. Peace Cells. Bueno, es un todo una declaración de principios. Y ya como estamos en horario para la entrevista, vamos a escuchar la presentación del bloque. Sandra, vamos a ver qué nos trae. Creo que Sandra nos trae una banda de México. Y ya vamos con la entrevista entonces. Sale ahora el bloque de Sandra, como nos tiene mal acostumbrado todos los viernes. Diabolución Música, el proyecto solista del guitarrista Felipe Salazar, oriundo de Guaymas, Sonora, México, de quien ya les contara en otra ocasión, dado que es miembro de la banda Siniestra María, que pasó hace algún tiempo por el programa. El proyecto en cuestión se llama MAT, que es una sigla y sus iniciales quieren decir Mátalos a Todos. Como material inicial cuentan con un EP grabado en 2015 en forma casera. El mismo contó con la colaboración de Abner Hunter y Arturo García en solos de guitarra, Suriel Strange y Alex Preciado en bajo, José López y Rodolfo Ramírez en voz, Luis Val en batería, mezcla y producción y por supuesto Felipe Salazar, que tuvo a cargo las guitarras, solos y también voces. Este material está disponible en YouTube, pueden encontrarlo en el canal de Felipe que se llama Flipitron. Ahora vamos a escuchar uno de sus temas. Suena aquí en Diabolus en Música, Mátalos a Todos con Amenaza Fantasma. Mátalos a Todos. Segunda hora de programa y ya estamos con la entrevista anunciada. Vamos a charlar con Pablo Luis de la banda Baltagor desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, Patagonia, Argentina. Hola Pablo, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchás bien? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia de Diablo sin Música. Bueno, un placer estar acá. Bienvenido a este espacio y bueno, yo recibí la información, recibí la gacetilla, todo ese tipo de cosas que se manda a los medios y yo la banda ya la había escuchado, pero bueno, realmente me gustó mucho el disco que estaban promocionando, que ahora ya está disponible. Entonces resolví charlar un poquito con ustedes para conocer un poco más la banda, ¿no? Más que leer una fría gacetilla, ya que estamos, quiero que me cuentes vos de tus propias palabras, cómo es los inicios de la banda y todo eso, ¿no? Sí, claro. Bueno, gracias por tus palabras. Es un placer, como te decía, estar acá y bueno, que hayas disfrutado del nuevo material. Nosotros empezamos a juntar en mi casa hace 20 años, por lo menos ya, hace 2002. Sí. Mi hermano tocaba la batería, yo laburaba afuera, pero siempre me gustó cantar, y Pokis, el baterista. Y bueno, mi primo, con un bajo prestado, empezaron a hacer ruido, con influencias de Iron Maiden, Halloween, y bueno, en ese entonces estaba el apogeo de Power Metal, ¿no? Stratovarius, Edguy, Gamma Ray. Sí. Así que de a poquito, con un par de amigachos que tocaban la guitarra y también de la escuela. Sí. Empezamos a hacer ruido con nada de academia ni conocimiento musical, mucho oído y muchas ganas. Sí. ¿Ustedes son todos de Comodoro Rivadavia? Sí, todos de acá de Comodoro, sí. Y en ese momento, hace 20 años atrás, estamos hablando del 2000, época de crisis, época de descalabro económico y todo eso. ¿Cómo estaba la escena en ese momento cuando ustedes deciden formar la banda? Bueno, en realidad yo estaba trabajando afuera, como te contaba, fuera de la zona. Sí. Acá a nivel local había una banda llamada Óxido y después otra llamada Brill. Bandas convocantes, después estaba Discord, un poco más extremo, y creo que estaba apuntando Racia, que era un metal argento. Era bastante era creciente. ¿Por qué? Porque había muchos lugares para tocar, si bien ya te estoy hablando del 2002-2003. Claro, de esa, ya, justamente. Ya había pasado lo peor, digamos, la tormenta había pasado. Claro, claro. Y lo que había muchos lugares, más lugares para tocar. Por lo tanto, había una movida interesante. Ellos que estaban primero desde la banda, porque yo entré último, iban a más recitales, ¿viste? El Gato, ¿viste? Mi hermano Coqui, ¿viste? El Guata, yo estaba más en la movida. Sí. Pero había una linda movida. Sí, yo la referencia musical que tengo de la escena de Comodoro, porque yo soy fan de la música más extrema. Obviamente Morgue y Digorg son las bandas de la región que más me gustaba, y son las que había más movimiento en los 90 de correo, fanzines, pero después a partir del 2000 como que cambia todo, como vos mencionaste antes, esa cuestión de Halloween, el power, el sonido más limpio, voces más limpias, no tan guturales. Como que fue ganando terreno y creo que eso fue propicio para que ustedes se puedan desarrollar, ¿no? Pero así, a pesar de todo, recién en el 2008 pueden grabar un EP. Sí, 2008, 2008, correcto, 2008, pensé que era 2007. Uh-huh. Porque en 2009 fue el debut, en 2007 por cambios de formación, porque claro, los chicos que tocaban la guitarra se fue el batero. Entonces, por un tiempo, por 3 años por lo menos, estuvimos siendo 3, nada más. Sí, ¿no? Sí. Así que, después, bueno, Coqui se había alejado de la banda, el batero, por estudio, después volvió, y después se nos unió un violero más, que era Pancho, que había tocado un poquito en Óxido. Ajá. Así que, bueno, Coqui había tocado también en Brill. que también andaba con esa movida del power. Así que ahí recién empezamos a, si bien teníamos ya temas compuestos, ahí empezamos como formación estable y pudimos hacer ese demo en 2007, sí. En 2008. Y siempre tocaban, o sea, bueno, obviamente con el material grabado ya es más fácil que la gente conozca los temas y hacen el camino que hacen todas las bandas, salir a tocar por acá, por allá, donde puedan. ¿Siempre se movieron ahí en la región de ustedes? Sí, por cuestiones de trabajo y acá en la región, viste, con muy dictados por diagramas laborales, viste. Claro. Eso ha sido por ahí un obstáculo. Y después también cierta cuestión de que nosotros no estábamos muy seguros por ahí de nunca estábamos conformes con salir a tocar hasta estar bien preparados. Entonces fue por ahí un signo medio distintivo de no salir, digamos, a la ligera, ensayar bien y dar lo mejor de nosotros. Claro. Y bueno, ya ahí en ese entonces ya había una movida como que si quería sacar una fecha, si bien había ya la movida había cambiado ya. Sí. Digamos la renovación. Ya no había tantos lugares para no había tantos lugares para tocar, entonces y había muchas bandas también, ahora hay muchísimas más. Claro. Ahora es más difícil todavía. Entonces como que no nos perseguíamos, ¿viste? Sí. Así que íbamos sacando las fechas de a poquito, había muy poca difusión. Un perfil bastante bajo hemos tenido hasta ahora, finalmente, que sacamos el disco este. Pero bueno, con lo otro siempre fue un perfil bastante bastante bajo, sí. ¿Pero eso fue intencional? ¿Fue intención de ustedes quedémonos tranqui? ¿O sintieron ahora que era el momento de salir a gritar al mundo? No, en realidad es una consecución de hechos, digamos. Nosotros, sí. Nosotros teníamos un puñado de canciones, 4 o 5, con un sonido bastante bastante básico, no teníamos ningún tipo de apuro, hemos tocado, nunca dejamos de tocar, claro, jamás, nunca claro. Dejamos de tocar, nunca cambiamos de la formación desde, bueno, en 2014 cambiamos el violero, recién, pero fue lo único, y siempre fue poner toda la pasión desde el garage, y después vemos qué pasa. Lo que pasó es que en 2014, en 2015, justo cuando se nos va el pelado, que es el guitarrista, sí. Tuvimos que llamar a otro más y dijimos, bueno, algunos de los integrantes estaban de acuerdo con, che, hagamos una nueva grabación de canciones de los demos de antes. Ajá. Grabamos 2 demos, y después, digamos, bueno, che, podríamos hacer material nuevo, hagamos material nuevo, y nos claro. Focalizamos en hacer material nuevo. Y después hubo muchos cambios donde de a poco nos fuimos modernizando, poniéndonos al tanto de la tecnología, de las redes sociales, sí. Nos empezamos a mover un poco más y como a querer tirar toda la carne al asador, porque la realidad es que esta pasión nuestra, nosotros no sabemos cuándo va a ser el último disco, digamos, ¿no? O si sí. Iba a haber un segundo disco. Así que decidimos poner todo, como nunca. Con conflictos que hemos tenido a nivel interno con la banda, dejamos todo de lado para este objetivo mancomunado y por eso es que por ahí hubo más explosión, digamos, che, esto es un disco, claro. Ya no es un EP local, digamos, nos hicimos de muchos contactos y dijimos, che, no tengamos vergüenza, vamos a demostrar lo que hacemos nosotros para claro, compartirlo claro. con la gente, más que nada por una cuestión la gente, hay gente que le gusta esto y nos puede llegar a lo podemos llegar a compartir, así que bueno, pero digamos que funcionó porque consecuencia de eso estás charlando ahora conmigo, porque llegó a mi casilla de correo del programa de radio, llegaban los mails de donde estaba la información de la banda, es la manera que ahora la mayoría de las bandas tienen la forma de comunicarse, ¿no? De mostrar su lo que hacen y demás. Ahora, si después hay una consecuencia de eso, mejor todavía. Así que me parece que es positivo ese pensamiento de querer tirar toda la carne al asador, porque está bien pensado. Aparte tenían con qué, hay un fundamento, porque ustedes tienen un material grabado, es un disco y digamos que en eso se apoyan. Sí, la verdad que sí. No, te digo que das en el clavo con todo lo que decís. Hay momentos, ¿no? Hay momentos de a nivel individual en la vida de nosotros, momentos a nivel social. Sí. Esta explosión de la tecnología y las redes sociales, nosotros, como te decía, nos tuvimos que aggiornar. Claro. Tenemos un disco que es lo más poderoso. Vamos por un concepto con la tapa, y bueno, es esto. Y bueno, vamos a buscar a lo que nos dé el presupuesto. Claro. Vamos a buscar, bueno, vamos a hacer esto. Che, ¿con quién podemos? Y de acuerdo a las limitaciones nuestras, es que quisimos avanzar. Y esto, bueno, es te digo que es la primera entrevista que tenemos en vivo con un medio, así que realmente es un orgullo y otra vez. Es un honor. Esto lo, ¿qué te parece? Lo vamos a enmarcar, lo vamos a poner ahí en el cuadro de honor. Y ya hablando concretamente del álbum Fragmentos de Tiempos, tiene una tapa con muchas imágenes. Háblame un poquito de la tapa, ¿no? Vamos a arrancar por hasta llegar a la música por la tapa. Bueno, el concepto lo ideamos entre nosotros, fue como una tormenta de ideas, igual que el título, ¿viste? Sí. Fue como una mezcla. ¿Por qué? Porque básicamente las canciones se basan en distintas historias, todas inconexas. Sí. Que hacen reflexionar a la cuestión espiritual humana. Hay mucho de literatura de horror también, cierta cuestión cósmica que trasciende lo terrenal. Por lo tanto, dijimos, ¿esto qué son? Y hay muchas similitudes con las cosas que nos pasan a nosotros. Sí. Que uno no piensa solo en ir a pagar las cuentas hacer un trámite al centro, o tampoco está pensando de dónde venimos. Es una mezcla de todos y que muchas veces nos cuesta mucho expresar. ¿Y qué son estos? Y bueno, son pedazos, son cosas de historias. Pero lo que los vincula es el tiempo, precisamente, que es lo único inalterable. Y el concepto de la tapa, llegando a eso, es que es como una persona, un individuo, que trata de aferrarse tanto al tiempo, representado por el reloj de arena. Claro, totalmente. Tratando de que el tiempo no transcurra, tratando de que el tiempo no transcurra porque está pasando un momento maravilloso, o tratando de que el tiempo transcurra de una vez porque la está pasando mal. Exactamente. Se aferra de tal manera que parece que lo está apretando tanto el reloj de arena que lo empieza a resquebrajar. Es la vida misma, y en ese concepto que acabas de explicar nos encontramos todos los días, todos los putos días estamos, ya sea por lo malo o por lo bueno, ¿no? Aunque muchas veces pesa más lo malo que lo bueno, pero bueno, esos pequeños momentos que son buenos, como este por ejemplo, tratamos de que se estiren el tiempo. Y bueno, vos escribís todas las letras. Sí, las letras las escribo yo. Y en este trabajo me he encontrado con la sorpresa donde, bueno, yo siempre he gozado de la confianza que han puesto mis amigos de la banda en las letras. Las letras las hace Pablo y tienen plena confianza. Ajá. Ni siquiera me las corrigen o me las cuestionan, ni siquiera sugerencias recibo porque están muy conformes siempre. Pero bueno, ahora me he encontrado en esta explosión creativa que hemos tenido para el álbum. Muchas sugerencias, che, podrías escribir de esto, che, mirá, tengo una letra, pero bueno, habría que retocarla, y eso fue también un nutriente muy importante para el arte que hemos logrado plasmar en el disco. Claro, y leyendo los títulos, por ejemplo, son títulos que o sea, no hay como un hilo conductor, por ejemplo, Culpable, Yuli, El Milagro, Caos Digital, Yo Lo Vi, El Árabe Loco, Mi Voluntad, Perseidas, Modo de Existir, Últimas Horas. Digamos que no veo un hilo conductor, sino son temas, las letras son cuestiones individuales, ¿no? En cada tema. Sí, son todas individuales. No es un álbum conceptual en ningún aspecto. Por eso también creo que representa el título, Fragmentos de Tiempo, porque son cosas, si bien tiene la banda un estilo lírico determinado, sí, como lo que te explicaba de la cuestión espiritual, literatura de horror, esoterismo, claro, se mezclan un poco las vivencias con las fantasías, ¿no? Entonces, sí, cada historia son historias y reflexiones. Hay un poquito de todo. Ajá. ¿Y esto cuándo lo terminan de grabar? ¿Cuándo quedó cerrado como disco en sí? En plena pandemia, ya casi saliendo de la pandemia, no habíamos salido, pero 2021, me ayudan por acá. Sí, el año pasado ya teníamos el producto, ponele a un poco antes de fin de año, octubre, por ahí septiembre, ¿no? Ajá. Sí, ahí ya lo teníamos más o menos cerrado, sí. ¿Y vieron la manera de hacer una edición en físico de esto? Sí, estamos en eso. Hemos tenido mucho tiempo en el tema del registro, viste que no teníamos experiencia alguna, sí. Y dijimos, che, este es el disco, vamos a hacer las cosas bien, hicimos el registro y todos esos trámites llevaron algo de tiempo hasta decir, bueno, ya está en trámite, podemos, claro. Digamos, exponerlo a las redes, podemos compartirlo. Sí, sí. Al paso siguiente. Y dejamos claro, bueno, el físico, lo vamos a hacer después, pero ya está en progreso. Y por lo menos 2 meses, sí, claro. El físico. Y una vez con el álbum terminado, bueno, la pandemia que va saliendo, se retoman los recitales ahí en Comodoro, ¿no? Sí, ya hace algunos meses ya parece estar. ¿Todavía tienen aforo o ya no hay problema con eso? ¿Cómo? No te escuché al principio. Si los recitales son con aforo, ¿viste? Con limitación de público. ¿O ya está liberado? No, eso ya está. No, ya está normalizado eso ya hace un tiempo, sí. Está bien. Y hace poco se presentaron, ¿no? ¿Cuándo fue? En noviembre, ¿no? En noviembre tocamos con Segador, una banda legendaria. Sí, banda histórica. Local. Sí. Muy buena banda. También amigos. Y eso fue, sí, en noviembre. Y bueno, que también tuvimos que prepararnos por 3 meses por lo menos porque no teníamos nada por la pandemia y después volvimos a parar. Así. ¿Y están abocados a presentar este disco completo o más o menos hacen un poquito de cada? No, la idea nuestra, no tenemos planificado todavía el lanzamiento del disco porque primero nos gustaría hacer la presentación oficial del disco, digamos, ¿no? O sea, en físico, ¿viste? Para que la gente por ahí... Sí. Si bien tiene acceso ahora a nivel a digital, digamos, pueda disfrutarlo en el físico. Pero sí, la intención nuestra es hacer fechas en los locales que tenemos acá. Sí, queremos presentar todos los temas, o por lo menos la mayor cantidad de temas. Claro. Y ahora en este momento, contame un poquito de la escena de Comodoro. Me estabas diciendo que hay muchas bandas, ¿bandas nuevas son prácticamente? Hay de todo un poco, ya hace años que acá salen, proliferan muchas bandas nuevas, algunas siguen un buen desarrollo de 2, 3, 5 años, claro. Otras van mutando y otras bandas se renuevan, como hablábamos del tema de Segador, claro. O Racia, por ejemplo, que Racia estuvo mucho tiempo sin editar nada y ahora va a editar un EP que lo va a presentar concretamente ahora este fin de semana. Mira qué bien. Así que acá la movida de Comodoro es muy intensa, muy muy intensa, gracias a Dios. Nos gustaría que haya más lugares para tocar, ¿viste? Claro. Pero hay mucha movida y hay que organizarse bien porque realmente hay mucho movimiento, sí. Sí, eso es interesante. Bueno, ahora una vez con el disco ya en las redes o por lo menos en difusión, la gente se va a ir interesando. La idea de ustedes es expandirse, salir un poco de ahí de la región, salir un poco de la Patagonia, o por lo menos hacer las ciudades satélites de Comodoro, más al sur, más al norte, más hacia la cordillera. ¿Tienen planificado algo o están esperando a ver qué sucede? No, la idea nuestra es, como te digo, siempre seguimos limitados por cuestiones laborales, ¿viste? Nosotros le ponemos todo a esto. y estamos limitados únicamente por eso, ¿viste? Bueno, obviamente por ahí las cuestiones de familiares, ¿viste? Claro. Pero siempre nos hemos movido en una esfera satélite, como decís vos. Claro. Cercanías, ¿viste? Sí, sí, sí, sí. De acá de la región. La movida de Truncado es algo obligado, digamos. Sí, la movida totalmente, de Truncado, claro, es algo claro. Fantástico. Siempre estamos ahí, aparte hemos grabado el disco ahí. Tenemos muchas vivencias muy interesantes ahí en Truncado. Después, bueno, hemos tocado en Madryn, siempre en la cercanía, pero evidentemente si recibimos invitaciones de alguna otra parte del país, obviamente que nos vamos a juntar y vamos a tratar de estar. Sí, claro, sí. Sí, sí, porque una vez que la bola de nieve empieza a rodar, viste, no sabes en qué puede llegar a suceder. Y siempre hay que pensar en lo más grande, ¿viste? No quedarse, no dormirse y no tener miedo, porque como lo mencionaste vos al principio, esto es una cuestión de la hora y ya. Si no lo hiciste, nunca vas a saber si funcionó o no, y vas a terminar rompiendo ese reloj de arena sin saber qué sucedió, ¿no? Tal cual, eso sí, nos hemos preguntado y nos preguntamos, yo creo que todas las bandas por ahí se preguntan en mayor o menor medida, che, ¿qué pasa si esto se convierte en un suceso? Claro. ¿Vos qué estás dispuesto a arriesgar? Claro. ¿Viste? Y hemos tenido un montón de distintas respuestas, digamos, y por cómo nos sentimos. Sí. Eso también te mantiene en movimiento y te motiva también, y de ninguna manera es un interés comercial, es un interés genuino, en que lo que uno, exacto, está tratando de transmitir a la gente, casi lo que quiere compartir también. Que uno se siente igual, correcto. Claro. Eso es, yo lo veo, tengo amigos, yo al ser del interior también tengo otra visión, ¿no es cierto? Claro, como siempre digo, Dios atiende acá, tiene el mostrador, la mesa de entrada es acá en la Capital Federal, pero las movidas que hay en el interior es muy fuerte, las bandas tienen mucha convicción, creen en lo que hacen y están dispuestos a hacer sacrificios, porque ustedes son de la Patagonia, o sea, no es menor ese dato. En las repeticiones nuestras, de nuestros programas, por ejemplo, que nos repiten en México, quizás crean que son una banda de Buenos Aires, pero no, ustedes son del sur del país, están viviendo en una región alejada a donde sucede, digamos, lo que uno cree que es el movimiento, pero yo creo que el movimiento es nacional. Acá hay bandas en el norte, en el este, en el oeste, en el sur, por eso ustedes están hablando acá en este espacio, en este momento, y obviamente siempre van a tener las puertas abiertas para que difundan lo que quieran, lo que generen artísticamente, ¿no? Tal cual, es como vos lo decís. Lo que pasa es que nuestra movida, digamos, el heavy metal es... Yo me he quedado sorprendido porque es más grande de lo que uno cree. Claro. No es popular, ¿no? Pero sí muy numerosa, muy nutrida. Yo no pensé encontrarme tanta gente en todas partes del país y de Latinoamérica. son pequeños... digamos, como si fuesen pequeños recintos, ¿viste? Donde, sí, donde uno se va encadenando, qué sé yo, con un grupo de WhatsApp. Yo te contacté por un grupo de WhatsApp. Ah, mira vos. Es tremendo, en el cual hay un montón de bandas del país, de distintas partes, y dice, bueno, acá está mi banda, acá de Jujuy. Claro. Y vos decís, loco, che, Jujuy, bueno, vos, claro, sos de Comodoro, tampoco, claro, no sos muy grande. Sí, sí, y sí, obviamente sí. En las movidas más grandes, claro, en Buenos Aires es verdad, tenés más gente, obviamente tenés más bandas, tenés una movida feroz, casi, sí, salvajemente competitiva, te diría, ¿viste? Pero eso también hace que la cosa se mueva, porque la otra vez vimos un flyer y yo le mostraba, che, mirá, un flyer decía... Necesito bandas para este sábado, una fecha en González Catán. Claro. Manden press kit y manden el no me sale la palabra ahora, los equipos. Lo que usan para tocar. Claro, lo que usan para tocar, no me sale la palabra. El backline, ¿viste? Manden backline y todo, ¡pum! Así, esto es así, ¿viste? Nosotros, claro, estamos acá muy confortable, ¿viste? que es no solo nuestro cable a tierra, sino nuestra pasión, pero nosotros tenemos nuestras familias, nuestros trabajos acá. Sí, sí, totalmente. Y realmente admiramos gente que pone absolutamente todo, y es la gente que admiramos, más allá de lo musical, por cómo se mueven, ¿no? Claro. Entonces, pues decís, che, mirá cómo se mueven allá, ¿eh? Claro. Entonces, es fantástico porque uno se va acomodando, se va ayornando, che, esto es lo que hay que hacer, y eso es lo que te mantiene en movimiento. Igual, de todas maneras, no todo lo que brilla es oro, como dice, como reza el dicho, y ustedes se tienen que enfocar en su propia, se tienen que apoyar en su propia fuerza, que es la banda y el material que tienen grabado. Ahora lo vamos a escuchar, y no todo lo que veas así que viene de acá de Buenos Aires o de la capital es como parece. A veces hay un trasfondo ahí medio oscuro, medio turbio, pero eso queda para una charla que después podemos llegar a tener. De todas maneras, me parece súper válido el sentimiento que tienen ustedes respecto a la banda. Obviamente hay que vivir, ¿no? Hay que laburar, nuestras familias tienen que comer, hay que pagar impuestos, hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, y el hobby nuestro, que es el heavy metal, cada vez va teniendo más peso, ¿no? Y creo que ustedes tienen en este momento un peso muy pesado que se llama Fragmentos de Tiempos. Bueno, la verdad que nos pones más peso todavía, realmente... Es genial, es muy emocionante. Es la realidad, es la realidad. Sí, sí, sí. Son parámetros que vamos tomando por ahí de cómo se mueve la cosa, pero exactamente, como vos bien decís, lo más importante es que nosotros nos seguimos atados a la pasión y a la convicción creativa que tenemos, y le damos ese énfasis con el entorno que tenemos, digamos. Muchas veces sacrificamos muchas cosas en pos de esto que sabemos que es muy valioso, y que claro, a fin de cuentas lo que queda es lo que uno comparte con la gente que sabe valorar esta movida, ¿no? Que es el heavy metal. Exactamente. El álbum tiene 14 temas, ¿no? Para el cierre de la charla, ¿vas a elegir un tema para presentar a la banda o para escuchar? No sé, elegilo vos, como, no sé, el tema que más te guste o el que crees vos que identifica a la banda. ¿Cuál te parece? Bueno, yo creo que un buen tema es el primer corte de difusión que tenemos, que se llama Yo lo vi, y que narra un poco la historia de un artista callejero. Sí. Nos tocó ver acá, sí, en Comodoro. Si bien está basado en él, es alguien que no la pasó bien y que lo único que tenía como tesoro fundamental era precisamente su música. Ajá. Si bien no impidió que él la pasara realmente muy mal, y que hace reflexionar un poco de lo que tenemos nosotros, los que no sabemos valorar muchas veces las cosas que tenemos y la gente que tenemos alrededor nuestro. Claro. No, como dicen en alguna línea, por lo que vos no mereces. Parece crudo, pero nos pone a reflexionar. Sí. Y un poco también de lo que significa la música, que muchas veces nos salva y nos reconforta. Sí, sí, sí, totalmente, la válvula de escape. Entonces, te vamos a despedir, y quiero que vos expreses lo que quieras en este último momento y presentes el tema, así lo escuchamos y descubrimos a Baltagor. Bueno, primero te quiero agradecer a vos por el contacto, realmente es un orgullo. Estamos acá todos reunidos en la banda, escuchando atentamente, te estamos siguiendo en el programa desde el inicio. Muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos, a nosotros también, por seguir a tu programa, el mejor de los saludos para ellos, y bueno, vamos a presentar el primer corte de difusión del disco Fragmentos de Tiempos de Baltagor, que se llama Yo lo vi. Dejó su vida en un rincón Diabolus in Musica. We'll be right back. Bueno, fue la entrevista entonces con Pablo Luis, vocalista de Baltagor, esta banda de Comodoro Rivadavia que lanzó su nuevo trabajo en estudios y ahora está dándole con todo a la difusión, y desde acá le abrimos las puertas del Intervalo del Diablo para que ellos en sus propias palabras presenten a la banda este trabajo, y escuchamos dos temas pegados. Primero, Yo lo vi, con la presentación que hizo Pablo, respecto a comentando un poquito cómo era la letra, y le pegamos El Milagro, que es un tema que eligieron ellos, porque mientras sonaba Yo lo vi, yo todavía estaba en comunicación con ellos y le dije, por favor, elijan otro tema, y bueno, el elegido fue Yo lo vi. De esta manera entonces presentamos a Baltagor, banda de Comodoro Rivadavia, Patagonia, Argentina, Sudamérica, el final del continente. Si estás escuchando desde otro país, fíjate cuando Argentina se enangosta, a mitad de camino antes de llegar a la punta, por allá queda Comodoro Rivadavia, una región con mucho viento. Y bueno, me alegro que bandas como Baltagor estén enarbolando las banderas del heavy power y de tan buena manera y tan bien, ¿no? Porque, bueno, busquen esta banda en las redes, vean aunque sea la tapa del álbum y ahí se van a dar cuenta de la intención de estos muchachos de llevar adelante este proyecto Heavy Power. Vamos con un tema más antes de despedirnos. Creo que le podemos pegar Saxon de su último álbum. El tema es The Pilgrimage. Suena Saxon entonces. Thank you. La cortina que identifica que estamos llegando al final del episodio número 137. Me da mucha alegría escuchar esa cortina porque significa que estamos ya a punto de cerrar el kiosquito de Diabolus y Música. Bueno, cargadísimo de música y una muy interesante charla presentando a esta banda Valtagor, que totalmente la recomendamos desde aquí, desde Diabolus y Música. Bien, me cargué al hombro el programa una vez más y Ale, espero que hayas podido solucionar tu problema técnico-mecánico. Y señor operador, ¿qué tal? ¿Alguna conclusión? Bien, bien, me gustó por el lado que caminó Diabolus hoy, más más heavy metal. Más tradicional. Más tradicional, sí. Así que, no, pero bien, por suerte bien. Sí, usted sabe bien que las etiquetas a mí no mucho, a mí me molesta un poco eso de las etiquetas, pero bueno, la música que amo y que escuché desde mi temprana juventud es el heavy metal, y luego la New Wave of British Heavy Metal, y bueno, ahí ya, y todas sus vertientes, y las 200.000 variantes que como dice el tema de presentación. Exactamente, sí, totalmente. Y bueno, nos vamos a despedir entonces escuchando un tema que hace 33 años, el día 7 de abril de 1989, salía editado este álbum. El álbum es Bennett de Remains, la banda de Sepultura. Y nos despedimos hasta dentro de 7 días. Espero que se cuiden, pásenla bien, disfruten la vida. Amen a sus seres queridos, abrácenlos y denle besos. Y nos vemos en 7 días, abrimos nuevamente el intervalo del Diablo y nos vamos con Sepultura y este super recontra clásico del Bennett de Remains. Radio.com.ar